Lo escucho acá, ¿eh? Buenos días, familia querida, ¿cómo están? Un nuevo programa de Con Gustito a Sal y una pizca de azúcar. Hoy un programa bastante movidito, bastante emotivo, lo veo yo, de una carga emocional fuerte, que espero que a ustedes les llegue de la misma manera que yo lo siento. Tenemos un programa con una variedad de información que busqué para ustedes porque, como digo siempre, el programa se hace con ustedes y para ustedes. Es un programa que juntos hacemos, juntos logramos, y de no ser por ustedes, con Gustito a Sal y una pizca de azúcar no estaría en el aire. Así que agradezco siempre los mensajes que mandan. Hoy mando el teléfono ahora, 116 470 47. Pueden mandar audios o llamadas por este teléfono. Estamos dos horitas con ustedes disfrutando de este programa. Va a haber una tibia, un sorteo, dos sorteos hoy, el día de hoy. Así que bueno, vamos a jugar un poco con ustedes también en el programa. Como siempre, arrancamos con un videito, pero sin antes agradecer a nuestros auspiciantes que hacen de todo este programa posible, que son: si buscas la mejor atención y los mejores productos en panadería y confitería Petit Joli, encontrás ese y mucho más. Un espacio local atendido por sus dueños. Lo mejor de la sur, panadería y confitería Petit Joli, un local donde lo dulce para tus tardes no falta. No lo dudes, acércate y conocenos. Panadería y confitería Petit Joli, en Belgrano Oeste, un local cerca de vos. Panadería y confitería Petit Joli, dirección Zapiola, 1395 Belgrano Oeste. ¿Buscas el embutido de calidad? No esperes más. Frigorífico Ancona tiene eso que buscas y más. Acércate a nuestro local y llévate, desde el buen trato y cordialidad de los dueños, la mejor calidad de embutidos. Vení, pegate una vuelta y nosotros te alegramos la parrilla. Frigorífico Ancona, atendido por sus dueños, dándote siempre la mejor calidad en embutidos. Dirección Marco Avellaneda, 978 Remedio de Escalada. En chorizos y morcillas, Frigorífico Ancona. ¿Llegó el finde? ¿Estás aburrido? ¿Tenés pachorra? Vamos, levantate. Feria La Quepura te espera. Artesanos y feriantes con la mejor onda. Todo en precios que te vuelan la cabeza de lo barato que son. Ya sabes, sábados y domingos tenés cita en Feria La Quepura. Plaza Aristóbulo de Valle, Carlos Pellegrini y Vicente López, Quilmes Oeste, a dos cuadras de la estación de Quilmes. Yo te avisé, un lugar con buena onda y precios súper económicos. Feria La Quepura, una feria cerca de vos y para vos, de 14 a 19 horas. ¿Llega el finde? ¿Estás pensando qué hacer? No pienses más, acércate a la Plaza Suiza. Dentro del partido Bernal, ubicado en un barrio residencial, se encuentra Plaza Suiza, y los sábados, cada un mes, nosotros, Feria La Suiza, hacemos un ferión para que lleves en precios súper económicos todo lo que falta en tu hogar. Ya sabes, fin de semana, una vez por mes, te traemos a Bernal, Feria La Suiza. Ah, y te aclaro, Feria La Suiza además funciona como peña. Tenemos además de precios loquísimos, bandas en vivo y talleres al aire libre, sumados a sorteos y la mejor onda de cada feriante. Ya sabes, estás avisado. El sábado 15 de junio te esperamos en Feria La Suiza. Ubicás en Kramer, entre Porredón y Patricios, localidad de Bernal Este, Barrio Parque. Una feria hecha para vos y con vos. Feria La Suiza, siempre cerca de vos, con los mejores precios. continuamos con el programa. Y bueno, luego de pasar los auspiciantes del programa, quiero arrancar, como siempre, arrancamos este programa con un videito. Durará unos minutos, pero es importante escucharlo porque es de mucha enseñanza, de mucha sabiduría lo que trae este video, que lo quiero compartir con ustedes. Así que no dilatemos más, vayamos al video, escuchamos y luego conversamos y charlamos con ustedes. La primera pregunta que me hice y que les hago a ustedes es: ¿qué es la pobreza? Por ahí algunos se imaginan que la pobreza tiene que ver con esto. Y con haber vivido en un barrio como este. Y la verdad que desde muy chico creía que la pobreza, o me hacían entender que la pobreza tenía que ver con esto. Yo soy el quinto de 6 hermanos, yo, mi Mariela, Marcela, Mauricio, yo y Oscar. Nacimos en San Juan y nos vinimos a Buenos Aires a buscar el oro y el moro. Mi padre le habían prometido trabajo, casa, auto, éxito. Esta es la única foto que tengo de mis padres juntos. Porque Buenos Aires a mi padre lo mata, se termina muriendo a los pocos años de estar acá, y ahí empezó una lucha eterna por tratar de vivir con dignidad, con tratar de mejorar la calidad de vida que nos tocó vivir. Usurpamos un terreno con mis hermanos en medio de la villa. Éramos pobres, personas que vivían en un terreno usurpado que no teníamos a veces ni siquiera para cenar. Sin embargo, a pesar de todo esto, y a pesar de haber vivido la discriminación y señalarnos como nos señalaron durante muchos años a toda mi familia, a mí había algo que siempre me enamoró y siempre, siempre me gustó. Yo amo la música. Yo soy músico. Y realmente descubrí la música a través de una mujer que cuando la escuchaba era para mí increíble. Yo la miraba a ella y era como un ángel. Yo me sabía todas sus canciones, todas sus letras, todas sus coreografías, me aprendí todas las melodías, tenía todos sus cassettes, en esa época había cassettes, y realmente para mí era una estrella, era un ángel. Esta mujer era Gladys La Bomba Tucumana. Yo soñaba con Gladys. Yo una vez le dije a mi mamá: mamá, quiero ser Gladys. Y me dijo: ay, hijo, ¿no te gusta Antonio Ríos? No, le digo, Alcides. No, yo quería ser Gladys. Y mi mamá me decía: bueno, pero la nueva luna. No. Yo soñaba con alguna vez ser una artista como ella. Siempre soñé con ella. Siempre soñé con aprender a tocar sus temas. Entonces un gran amigo mío de la infancia, Edgardo, que su mamá trabajaba en el barrio, Olga, desarrollando proyectos para que personas como yo, que vivíamos en estos barrios, podíamos estudiar, hacían un proyecto en la Fundación Creo de la Pena que trabajaba con el arte en contexto de pobreza. Mi amigo me dijo un día: che, Daniel, ¿por qué no te dejás de romper la bola con la música y te anotás en el Centro Cultural Comunitario donde daban talleres gratuitos de teclado y piano? Y yo le dije: no, yo voy a tomar clase de piano. Ridículo, yo tengo que salir hacer que nuestra vida tenga sentido. Y él me decía, pero anda, anotate a la clase de piano. Y me anoté en la clase de piano. Los sábados a las 9 de la mañana. Decía, ah, qué lindo. Había, resulta que en esta fundación había una profesora, concertista de piano, Liliana Alper, que daba una vez por semana un par de horas de clases gratis a las personas que no podíamos pagar la clase. Fui a la clase de piano cuando tenía 9 años y la vi a Lili, una profesora de piano con tacos, un chal de seda, anteojos, ojos verdes, rubia. Yo la miré, ella me miró y me dijo, ¿cómo te llamas, Daniel? ¿Y qué haces acá? Había un piano vertical al lado de ella. Y yo le dije, yo quiero tocar eso. Me dice, ah, sí. ¿Y qué querés tocar? Y yo le dije, Gray, la bomba tucumana, le dije yo. Y ella me dijo, ¿y quién es esa mujer? ¡Ah! ¿Cómo, usted no es profesora de música? No, sí, la verdad que sí, pero la verdad que no conozco a todos los músicos. Pero si vos traes un cassette de ella, yo lo escucho y te enseño. ¿En serio? Le dije yo, sí. Voy a mi casa, agarro el cassette, lo traigo. Y Lili empezó. Sí, sí, sí, sí, sí, do, re, mi, mi, fa, sol, si, do. Y yo dije, wow. Y me empezó a enseñar. Y yo me sentía que era John Lennon tocando Imagine, ¿entendés? O sea, cosa impresionante. Lili me dijo, mira Daniel, vos puedes aprender esto y mucho más, si vos querés. ¿En serio, profe? Sí. Vos puedes aprender todo lo que quieras aprender. Y al otro sábado le llevé La Nueva Luna, Los Charros, Gilda. Aprendí a tocar. Había una banda que se llamaba Los Palmeras. Ay, que yo soñaba con Las Palmeras. Y Lili me enseñó toda la música que yo quería aprender. Al poco tiempo yo ya había aprendido todo lo que quería. Y Lili me dijo, ¿y ahora qué querés aprender? Y yo le dije, no, ya está, yo ya aprendí a tocar lo que quería aprender. Y me dice, mirá Daniel, con estos mismos acordes existe un tipo que se llama Beethoven. ¿Sabés quién es Beethoven? Sí, le dije yo, un perro de una película. No, querido, Beethoven no es un perro. Beethoven es un músico que toca para Elisa. Y me mostró para Elisa. Cuando escuché para Elisa, me enamoré de para Elisa. Y yo le dije, Lili, ¿yo puedo tocar eso? Y Lili me dijo, vos podés tocar eso y mucho más, Daniel. Todo lo que vos querés tocar. Y ahí aprendí a los 9 años a romper con la primer pobreza, que es la pobreza de lo cultural. Yo solamente pensé que la música era... Yo pensé que la música era lo que escuchaba en mi barrio, pero no sabía que existían otro tipo de música. Y así aprendí a ser no solamente músico, sino a los 14 años Lili me vuelve a poner un desafío con una compañera que tocábamos los dos pianos juntos, Marcela Tula, que los dos habíamos a clase y me dicen, bueno, ahora ustedes, después de 5 años de tomar clases gratis en el Centro Cultural, tienen que empezar a dar clases a otros. Y yo dije, no, yo, Lili, yo no puedo dar clases a otros. Sí, ustedes pueden dar clases a otros. Pero Lili, yo no tengo nada para dar. Y me dice, mirá, para dar no hace falta que tengas algo en el bolsillo. Lo único que tenés que hacer es querer ayudar a otros. Entonces empecé a dar clases en mi barrio. Con Marcela aprendimos los dos a dar clases. Entonces en el barrio dábamos clases a jóvenes, los más principiantes del barrio. Entonces pasé a ser el pibe que se juntaba en la esquina a mandarse cagadas a el profesor del barrio. Yo pasaba por la vereda y me dicen, profe, pasaba como 4 veces por la vereda. Iba al almacén y me decían, ¿cómo le va, profesor? Si lo hace un caramelo. Yo agarraba como 5, porque, claro, la hija del almacenero era mi alumna. Y ahí aprendí a derribar otra pobreza, que es la pobreza de la dignidad. Que es la pobreza que se pierde, porque uno, por vivir en los contextos en los que vivimos, piensa que solamente la pobreza tiene que ver con el hambre y el frío que uno se vive a la noche. Pero no, la pobreza poco tiene que ver con lo económico, sino tiene que ver con qué haces vos para proyectar tu proyecto de vida. ¿Qué haces vos para poder decir quién sos sin importar el título ni el cargo que tengas en una empresa, sino quién sos como persona? Y eso yo aprendí a los 14 años para empezar a dar clases a otros en mi barrio. A los 17 años... A los 17 años yo empecé a coordinar el Centro Cultural Comunitario con actividades con jóvenes de los barrios, donde ya no me importaba solamente aprender yo y enseñar yo, sino lo que hacíamos este grupo de jóvenes era formarnos y empezar a pensar sobre cómo nuestra comunidad, cómo nuestro barrio podía hacer actividades para que pueda mejorar la calidad de vida ya no solamente de los que estudiábamos, sino de nuestra comunidad. Hacíamos eventos en los barrios, festejamos el Día de los Niños, buscábamos las necesidades de nuestros barrios y empezábamos a mejorar de vuelta, no solamente en nuestra vida, sino la vida de nuestros vecinos. A los 25 años me voy de esta fundación, porque sentí que en Claro de la Pena yo ya había pasado desde alumno, docente, coordinador, director ejecutivo de programas, inclusive hasta formaba ya jóvenes en temas políticos. Y empecé a entender que tenía que poder derribar otra de las pobrezas. Entonces empecé a trabajar con una organización civil que se llama Inicia. Y lo que hicimos en Inicia fue trabajar en el penal, porque un joven del penal, que era el hijo de una amiga mía, lo vamos a ver, porque estaba ahí preso. Cuando fui al penal, lo primero que vi fue esos dibujos que ustedes ven atrás de los jóvenes, que eran todos, es como una galería de arte, eran todos dibujos donde ellos habían dibujado todo lo que ellos querían poner. Entonces lo miré a Cristian junto con Olga y le dijimos: che, Cristian, ¿qué hacen acá en el penal? Nada. No, pero ¿cómo, Cristian? ¿Qué? Nada. Y el lunes nada, y el martes nada, el jueves nada. Le digo: si yo te propongo un taller donde ustedes puedan pensar el error que cometieron por el cual están acá adentro y puedan pensar un proyecto una vez que salgan del penal. Y Cristian me contestó: ¿vos harías eso por mí? Claro que sí. Entonces empezaron un taller donde hablábamos del liderazgo, de que ellos puedan liderar su proyecto de vida. Teníamos un libro que se llama Nuevos Líderes, que era de esta asociación civil, y los nuevos líderes tenían capítulos como, por ejemplo, la transformación personal, el bien común, la ética y los valores. Cada capítulo lo leíamos con los presos, con los 48 presos que fueron al taller, y no solamente eso, sino que armábamos un cómic y cada uno podía poner en el cómic lo que se quedaba con ese capítulo. Pero no solamente hacíamos esto, sino que después invitábamos a los escritores de ese libro y reflexionábamos sobre el taller que nosotros estábamos dando. O sea que los presos también podían pensar una manera de proyecto de vivir una vez que salgan de ahí. Y ahí rompí otra pobreza, que es la pobreza del prejuicio. Uno piensa que las personas que están privadas de su libertad no solamente se merecen estar ahí, sino también son personas que no tienen la capacidad y la dignidad de poder cambiar su futuro. Sí, pueden cambiar su futuro. Lo único que necesitan son oportunidades. Y yo, ahí lo que estaba brindando es una oportunidad. Pero no solamente con esta pobreza derribé la pobreza del prejuicio. Después me tocó trabajar en otro proyecto donde un compañero, un chavo, un conocido, un gastronómico que tenía en el Bajo de San Isidro una cadena de restaurantes, me dijo: che, Dani, enfrente de mis restaurantes está la Villa Martín Llomar. Y la verdad no sé qué hacer, porque cada vez que paso por ahí me dicen: bigote, ¿tenés laburo para mí? Y él me dice: yo no sé qué hacer. Entonces lo que hicimos fue un programa que se llama Cocina para Integrar. ¿Qué es lo que hacíamos? Este gastronómico les enseñaba a las mujeres de la Villa Martín Llomar a que sean chef, a que puedan formarse ya no solamente como personas que se dedican a las changas, sino también un oficio como el gastronómico. Y ahí rompí otro prejuicio, y rompí otra pobreza, que era la pobreza de pensar que personas que viven en contexto de vulnerabilidad solamente pueden trabajar de changarines. No, son profesionales que también se pueden formar en oficio, como el oficio de ser chef. En el camino me encontré con otra persona que también me ayudó a romper otro de mis pobrezas. Esta persona, nos conocimos en una charla juntos, y él tenía una empresa donde desarrollaba productos con diseño, un calzado con diseño distinto. Él da su charla a una empresa joven que exportaba a distintos países de todo el mundo. Yo doy mi charla y él me dice: Dani, tenés que trabajar conmigo. Y yo le dije: Tomás, ¿Y qué crees que laburo con vos en la empresa? Vos tenés que hacer en mi empresa lo que vos haces en los barrios. Tenés que trabajar en mi barrio, que es mi empresa con mi comunidad, con mis empleados. ¿Y qué querés que haga? Quiero que seas el gerente de recursos humanos. Y yo dije, pero Tomás, yo no sé ni liquidar sueldo. Me dice, no, no me importa. Eso lo vas a aprender. Lo que vos sabés es escuchar y estar con la gente. Después de trabajar 3 años con él, me propone ser, además de eso, yo soy hoy el gerente de cultura y felicidad. En el sector privado me dedico... Ya no solamente me dedico hoy a trabajar en los barrios, mejorar la calidad de vida de las personas en los barrios, sino también las empresas empiezan a pensar que todas las personas que trabajan en una empresa pueden mejorar su calidad de vida y tienen que trabajar siendo felices y trabajar la cultura de esa empresa. Pero esto no fue lo último. El último gran proyecto que tengo junto con 3 amigos es armar un emprendimiento social que se llama Creer Hacer. ¿Qué es Creer Hacer? Es un emprendimiento social donde trabajamos con el sector privado, con el sector público y con el sector social, armando un puente para que estos 3 sectores puedan mejorar la calidad de vida de cualquier persona. Tenemos un montón de proyectos con esta institución donde es fortalecer a las ONG que quieran fortalecerse. Tenemos un proyecto que se llama Barrio Abierto, que es replicar un modelo muy parecido a este, pero en medio del barrio, que por ejemplo es en La Cava. En el medio de La Cava vamos a armar un evento que se llama Cava Abierta, donde 6 oradores, donde vengan a contar su historia muy parecida a la mía, le puedan contar a sus vecinos que ellos decidieron dar un paso al frente, que ellos decidieron mejorar su calidad de vida. Ustedes me preguntarán hoy, bueno, ¿y cuál es tu riqueza? Mi riqueza tiene que ver con esto, con haber formado una familia con mi mujer, con mis hermanos, con mis amigos. Ser el padre de Lautaro y Catalina, que tiene 2 meses de vida. Yo les quiero decir algo. Cualquiera de los que está acá, cualquiera puede ser una Liliana Alper. Cualquiera de ustedes le puede dedicar una vez por semana a alguien para que transforme su vida. Miren, chicos. A pesar de su pobreza económica o de su riqueza económica, no hagan de que sus vidas sea una vida pobre. Muchas gracias. Bueno, impresionante lo que escuchamos, impresionante la verdad. Una historia que a mí me emociona, estoy entre la lágrima y las palabras. Cuesta hablar después de esto. Cuesta hablar, conozco personas a este fenómeno de hombre, fenómeno de humano, Daniel Cerezo. Lo pueden buscar el video si quieren escucharlo nuevamente y compartirlo. ¿Qué es la pobreza? Por Daniel Cerezo, Charla TED, Río de la Plata. Lo pueden buscar en YouTube, quieren compartirlo, lo buscan, quieren escucharlo nuevamente, lo escuchan. Tiene muchos videos de enseñanza, mucha enseñanza en su vida. Y bueno, continuamos con el programa, pero vamos a un espacio musical cortito. Volvemos con más de esto que es Con Usted Sal y La Pesca de Azúcar. Yo vine pa' ver, yo

así, con gustito a sal y una pizca de azúcar. Volvemos con este programón que lo tiene todo. Con gustito a sal, una pizca de azúcar. Pasamos el teléfono 11-64-00-7047. Audios, llamadas, lo que quieran. Escuchamos ahora, tenemos audios. Escuchamos los audios que nos mandaron en este corte caribeño. Hola Nacho, ¿cómo estás? A ver si adivinas quién soy. Te estamos escuchando acá con mi papá y tu ahijado, que no podría tener mejor padrino. Te queremos mucho y te mandamos un beso. Gracias. No puede ser más ni nada menos que Morena Gómez. Estoy seguro que es Morena Gómez. Estoy segurísimo, Segurísimo. Gracias, More. Gracias por el mensaje. Gracias por el regalo de ser ahijado de ese bello príncipe llamado Vicente. Un audio más. Nacho, Nachito, buen día, qué lindo programa, qué bien que hablas cada día mejor, qué buena producción que le metes, qué buenos temas. Acá seguimos escuchándote atentos. Un beso grande, te queremos, Nacho. Gracias, Pablito, gracias. Se agradece el mensaje, gracias. ¿Audio? ¿De más? Listo, cortamos los audios. Bueno, continuamos con el programa. Vamos a hablar un poquito sobre lo que habló anteriormente en el video de Daniel Cerezo. El arte en todas sus formas es un recurso sanador y terapéutico, y que también nos permite divertirnos y disfrutar. Hoy vamos a hablar de música, desde varios aspectos, y solidaridad. ¿Cómo se pueden unir estos conceptos? Para empezar, les voy a contar la historia de Daniel Cerezo. Daniel Cerezo nació en San Juan en 1982, y cuando todavía era un bebé, su familia se mudó a Buenos Aires con falsas promesas laborales. Pasó hambre y frío, empezó a trabajar a los 5 años, perdió a su papá de chico, usurpó con sus hermanos un terreno en el Bajo Boulogne y sufrió discriminación por vivir en la villa, y aprendió sobre las diferentes cosas que tiene la pobreza, caras que tiene la pobreza. Él dice que la pobreza no tiene que ver con el hambre y el frío, sino con qué haces vos para armar tu proyecto de vida, decidir quién sos como persona. Erradicar la pobreza, para hacer eso, significa empoderar a las personas. Él cuenta que en la calle aprendió lo que son los valores. Nunca vivió en situación de calle, pero estaba mucho en la calle. Aprendió a que lo más importante es la humildad y el compartir. Las políticas sociales, dice él, apuntan a que las personas sobrevivan, y en realidad lo que se debería buscar es que puedan vivir dignamente, sin que pasen hambre y frío. Según Cerezo, tuvo muchas oportunidades. En su vida fue amado por su familia, sus amigos y vecinos. Él dice que le debe mucho a mucha gente, entre estas personas a quien introdujo en el mundo los instrumentos y la música. Él admiraba a Gladys La Bomba Tucumana. Un sábado Daniel fue a las clases de música del Centro Cultural de la Villa con un cassette de la cantante, y quería aprender a tocar sus canciones. Fue entonces que le preguntó a su maestra de piano, Liliana Alpern, si él iba a poder aprender, a lo que la profesora le respondió que sí. Y es así como esa mujer se transformó en su ángel guardián. Dice ser eso, hacer música, fue tocar el cielo con las manos. Al año había aprendido a tocar los temas de La Mona, Jiménez, Los Palmeras y La Nueva Luna. Pero Lili, la profesora, tenía otro desafío para él. Lo hizo escuchar Para Elisa, de Beethoven. Y Daniel se enamoró de esa melodía. Así siguió aprendiendo, tocó melodías de Piazzolla, Dadbury, y cuando tenía 14 años, Lili, la profesora, le propuso que él fuera profesor en el Centro Cultural. Él pensó que no tenía nada para dar y ella le dijo, solo hay que tener ganas. Esa respuesta lo hizo reflexionar y darse cuenta que la peor pobreza es la pobreza humana y la incapacidad que uno tiene para proyectarse. La peor pobreza es la falta de dignidad. Así fue como la visión de Daniel dio un giro de 180 grados. Continuó con un proyecto personal, coordinó y dirigió centros culturales y fue coordinador de ONG, organizaciones no gubernamentales e iniciativas comunitarias para trabajar desde el arte. Tiene la misión de su fundación Creer, Hacer, Formar, Presentes. Es así como unió chicos de distintas escuelas y distintos estados sociales que contaron por la paz en el bicentenario de nuestro país. Quería romper con la pobreza de lo cultural y así lo hizo. En el penal vio dibujos que habían hecho, pensaban en una forma al dibujar de elegir cómo querían vivir cuando salían. Lo único que precisaban son oportunidades. El arte, en todas sus formas, dibujo, música, actuación, es sanador y permite salir. De la pobreza del espíritu. ¿Hay algo que quieras sanar de tu vida? ¿Piensas que el arte te puede ayudar? Y como hablamos de cómo a Daniel Cerezo, el escuchar para Lisa, llevó entre otras cosas a cambiar, soñar y creer que un mundo distinto es posible, nos vamos a trasladar desde nuestra imaginación al Teatro Colón. Eso lo vamos a ver en el próximo bloque. Ahora escuchamos un audio. Bueno, un saludo para Nacho, que en este día nublado, estoy ayudando a un amigo de mudanza y bueno, viene siendo compañía en el programa de radio, me encanta. Gracias, Nacho, un abrazo, salud, felicitaciones. Gracias, salud para vos también, salud para vos también, Toro, genio. ¿Un audio? Hola Nacho, soy Marucha de Capital y quería mandarte un beso grande y felicitarte por el programa. Muy buena música, muy buenos comentarios, cada día conducís mejor. Un besote enorme. Gracias Marucha, gracias. Un placer escucharte, gracias, agradece tu mensaje. Y lindo que te llegue como me llega a mí el programa. Y me llena de vigor, de esperanzas, de entusiasmo, de amor. Cada mensaje de ustedes es una bocanada de aire, así que gracias a cada uno que está del otro lado escuchando y mandando mensajes. Vamos a un espacio musical, volvemos con esto que es, como ustedes saben, una pizca de azúcar.

en chorizos y morcillas, frigorífico Ancona. Llegó el finde, ¿estás aburrido? ¿Tenés pachorra? Vamos, levantate. Feria Maquipura te espera. Artesanos y feriantes con la mejor onda. Todo en precios que te vuelan la cabeza de lo baratos que son. Ya sabes, sábados y domingos tenés cita. En Feria Maquipura, Plaza Aristóbulo de Valle, Carlos Pellegrini y Vicente López, Quilmes Oeste, a dos cuadras de la estación de Quilmes. Yo te avisé, un lugar con buena onda y precios súper económicos. Feria Maquipura, una feria cerca de vos y para vos, de 14 a 19 horas. Llega el fin de, estás pensando qué hacer, no pienses más. Acércate a la Plaza Suiza. Dentro del partido de Bernal, ubicada en un barrio residencial, se encuentra Plaza Suiza, y los sábados cada un mes, nosotros, Feria de la Suiza, hacemos un ferión para que lleves en precios súper económicos todo lo que te falta en tu hogar. Ya sabes, fin de semana, una vez por mes, te traemos a Bernal, Feria de la Suiza. Ah, está claro, Feria de la Suiza además funciona como peña. Tenemos, además de precios loquísimos, bandas en vivo y talleres al aire libre, sumados sorteos y la mejor onda de cada feriante. Ya sabes, estás avisado. El sábado 15 de junio te esperamos en Feria de la Suiza. Nos ubicás en Kramer, entre Porredón y Patricios, localidad de Bernal Este, barrio Parque Residencial. Una feria hecha para vos y con vos. Feria de la Suiza, siempre cerca de vos, con los mejores precios. Volvemos con esto que es combustible sal en la pizca de azúcar. Tenemos audios, escuchamos. Hola Nacho, te felicito por el programa, como siempre excelente acá, aprendidos como todos los sábados. Y la verdad que muy interesante el tema que estás tocando. Creo que el disparador fue el programa anterior, ¿no es cierto? Cuando hablaban de la resiliencia y la función del arte para sublimar todas aquellas angustias, todas aquellas heridas, y cómo sana. Y qué sanadora que es la música principalmente, ¿no? Entre todas las áreas artísticas, porque las vibraciones de la música, está comprobado que actúan sobre cada una de las células de nuestro organismo y las sanan. La musicoterapia, que es una disciplina que ha logrado tanto, cómo la música puede penetrar en todas las células de nuestro cuerpo, no solamente hacer efecto en nuestro cerebro y en nuestra intelectualidad, ¿no? Así que bueno, te mando un abrazo, muy interesante el tema que estás tocando, y soy Yael de Florencio Varela. Muchas gracias, Yael. Sí, interesante. Yo siempre comparto que la música viene, bueno, de antepasados. Antepasados de hace muchísimo tiempo, cavernícolas, avanzaba fieras la música. Se usaba para dormir a los animales, para calmarlos, para tenerlos domados en el estado de relax, ¿no? La música conecta las partes del cerebro que causan tranquilidad y armonía. Es totalmente como decís. Gracias, Yael. Bueno, además escuchamos. Hola Nacho, muy buenos días, muy buena conducción, muy buen programa. Les mando un beso, sigan así. Gracias, gracias, te agradezco el mensaje, muchas gracias. Bueno, continuamos, no sé si hay audio, hay más audios, contamos con ustedes, pueden mandar audios al 11-64-00-7047 o llamar por teléfono. Al mismo teléfono y charlamos. Continuamos. Y como hablábamos de cómo Daniel Cerezo, al escuchar Paraliza, lo llevó, entre otras cosas, a cambiar, soñar y creer que un mundo distinto es posible, nos vamos a trasladar desde nuestra imaginación al Teatro Colón. El Teatro Colón funcionó en dos edificios. El primero ubicado en la Plaza de Mayo hasta 1888, y el segundo situado frente a la Plaza de la Valle, que tardó 20 años en ser construido. Se inauguró en 1908. El terreno donde se construyó el teatro era la antigua estación del parque, la primera estación ferroviaria de la República Argentina, cabecera del Ferrocarril Oeste. Se construyó por iniciativa privada a fines del siglo XIX. Un grupo de miembros de la llamada Alsa Sociedad Argentina y empresarios se unieron para construir un teatro de clase mundial en la ciudad. El objetivo era construir un teatro de ópera tan importante como los que había en Europa y que brindara a la ciudad de Buenos Aires un espacio cultural de primer nivel. Se formó entonces una sociedad llamada Comisión Pro Teatro en 1883, que se encargó de recaudar fondos y realizar la construcción del mismo. En esta construcción también colaboró el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. El segundo Teatro Colón ocupa 8.200 metros cuadrados con una superficie total de 58.000 metros cuadrados en el predio delimitado por las calles Tucumán, Libertad, el pasaje Arturo Toscani y la calle Cerrito, Avenida 9 de Julio. Dentro del Teatro Colón se encuentra el Instituto Superior de Arte, la biblioteca, el centro de experimentación y los talleres donde se hace toda la ropa, calzado y todo lo referente a la utilería, muebles, telones, entre ellos. Tanto el instituto como los talleres y los cuerpos estables del coro, orquesta y ballet son un semillero de talentos. La entrada principal se encuentra en la calle Libertad, bajo una marquesina de hierro forjado, y conduce a un gran foyer hall adornado por columnas con basamento de mármol rojo de Verona, recubierta de estuco, pasta de grano fino con cal para imitar el mármol botticino y con aplicaciones del estuco dorado. El piso, con diseño de grandes de guardas y motivos decorativos, está cubierto por teselas de gres con piezas pequeñas de piedras para confeccionar el mosaico. Sobre el foyer se encuentra una cúpula octogonal, 8 lados, de cristal traída especialmente de la casa Gaudin de París. Tiene 8 musas que invitan al espectador a subir al mundo de las artes. ¿Ustedes, oyentes, quieren subirse al mundo de las artes? Pregunta para ustedes, oyentes. Escuchamos, no sé si tenemos audio. Escuchamos un audio. Hola Nacho, excelente programa, te escuchamos todos los sábados y nos encanta la música que pasás. Gracias, gracias, gracias, se agradece. Un audio más tenemos, continuamos entonces. Bueno, continuamos con este programa, vamos sin espacio musical, cortito, y volvemos con esto que es Con Gustito a Sal y Una Pizca de Azúcar. Esquina del viejo barrio lo vi pasar con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado

7047, comentarnos cómo están viviendo el programa, comentarnos cómo hacen muchos oyentes, cómo están disfrutando este programa este sábado lindo, hermoso en la ciudad de Buenos Aires. Fresco, pero en fin, lindo porque sube la temperatura un poquito y está lindo. Continuamos con el programa. La escalinata de entrada, construida con mármol de Carrara, está flanqueada por dos cabezas de león talladas en piezas únicas, mármoles amarillos y rosados de Siena y Portugal dan distintos matices de color y textura a la balaustrada, que es una forma moldeada que reporta barandas de escaleras, y de ahí sucesivas escalinatas llevan a los otros niveles del teatro. Durante los intervalos de las funciones o visitas guiadas que se hacen en el Teatro Colón, se pueden visitar los distintos salones. Así podemos visitar el foyer de los bustos, decorado con los bustos de grandes compositores como Mozart, Beethoven, Verdi y otros. Otro salón es el Salón Blanco, de estilo renacentista francés, que es el antepalco de la platea balcón en funciones oficiales y se utiliza también para reuniones y conferencias de agasajos. Luego se pasa al Salón Dorado, es la inspiración de la ópera de París, con unas talladas, arañas, vidroles de Gaudí y una sucesión de espejos. Este salón es centro permanente de conciertos y exposiciones. La sala principal, una de las mayores del mundo, tiene 32 metros de diámetro y 75 de profundidad y 28 de altura. Combina el estilo neo-renacentista italiano y el barroco francés en su decoración en dorado y rojo escarlata. Dividida en 7 niveles, tiene capacidad para 2.487 espectadores sentados y alcanza 3.000 con espectadores de pie. Es decir, 550 personas de pie. El escenario tiene 35 metros de profundidad y 34 metros de ancho, y la boca de escena es una de las más grandes en los teatros con forma de herradura. Está iluminada con apliques de bronce, con tulipas de diseños variados, más de 100. La platea está formada por 632 butacas de hierro forjado y madera, tapizados en pana y dispuestas en 22 filas. De las entradas laterales hasta el escenario hay a la derecha y a la izquierda sendas filas de 5 palcos Baignore o grillés, construidos bajo el nivel de la platea y cerrados por una reja de bronce, utilizados originalmente por aquellas personas que guardaban luto por la muerte de un ser querido, y se los conocía como palquitos de reja. En la actualidad se han transformado en cabinas de grabación de audio y video y para transmitir espectáculos por radio y televisión. Hay 3 niveles de palcos: bajos, balcón y altos. Los pisos superiores reciben los nombres de cazuela, tertulia, galería y paraíso. La cúpula originalmente fue pintada por Marcel Chambon y las pinturas representaban al dios Apolo y sus musas. En 1930, por filtraciones de humedad, tuvo que ser refaccionada y luego en 1960 se decidió refaccionarla nuevamente. En 1966 fue Raúl Soldi quien la volvió a restaurar. En el centro de la cúpula se encuentra una araña de más de 1000 kilogramos de peso que posee 730 bombitas eléctricas. En la cúpula existe un corredor con espacio en su interior que permite albergar músicos y generan efectos de sonidos y voces. El Teatro Colón se escucha en la actualidad todo tipo de música, desde folclore, tango, jazz, música clásica y rock. En el Instituto de Teatro Colón se dictan distintos tipos de carreras: danza clásica, canto lírico, dirección escénica, preparación musical de ópera, caracterización y academia orquestal. Se dictan cursos cortos de canto, producción teatral, vestuario, maquillaje, peinado de época, perfeccionamiento escénico, danza y realización escenográfica. El Teatro Colón, según los expertos, posee la sala con la mejor acústica para ópera y la segunda mejor para conciertos del mundo, comparable con las salas líricas más importantes del mundo, como la Scala de Milán, el Metropolitan, Ópera House de Nueva York y la Ópera de París. Es sede de la Orquesta Estable del Teatro Colón, el coro, el ballet y la Orquesta Filarmónica. Han actuado en el Teatro Colón gran cantidad de artistas como Ana Pavlova, María Plieskaya, Margot Fontaine, Manuel de Fala, Zuki Mehta, Plácido Domingo, Muriel, José Carreras, Julio Boca, Astor Piazzolla, Ginastore, Guerra, Paloma, Herrera, Lelutier, Samuel Pintos, Paito Ortega, Karina la Princesita, Patricia Sosa, Mercedes Sosa, Eleonora Casano, relacionándolo con Daniel Cerezo, en el Teatro Colón. Se han realizado eventos solidarios para el Hospital Ricardo Gutiérrez y Freni, Centro Neurológico, entre otros. Existen, como lo hizo Daniel Cerezo, desde Crecer a Ser, otras instituciones que trabajan en barrios carenciados, humildes, que a través de la música hacen conocer a los niños y adolescentes el arte y las posibilidades que de allí surgen. Entre ellas podemos nombrar la Orquesta Escuela de Florencio Varela, que llegó a tocar en el Salón de los Pasos Perdidos. El director de orquesta Infanto Juvenil de la AMIA, Rodrigo González Jacó, cuenta el impacto que genera el aprendizaje de un instrumento de música clásica en chicos y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad. A través de su experiencia, cuenta cómo menores provenientes de hogares con carencia o dificultades económicas se transforman a través del aprendizaje de la música, reforzando su autoestima, comienzan a valorar el fruto de su esfuerzo personal, de usar la música como un medio para que puedan observar que a través de distintos instrumentos pueden mejorar sus posibilidades de futuro, que siempre hay recursos. Se busca incluir a los chicos en la sociedad y abrirles horizontes, que vean la posibilidad de pararse de otra manera en el mundo. La música, en este caso, y el arte en general, tiene un fin terapéutico y sanador. Hoy vamos a tener una entrevista con un músico de la zona, Marcelo Gómez. Marcelo Gómez nació y fue criado en Bernal en 1981. Fue un amigo de su padre que le regaló mini componente, como se llamaban en aquellos tiempos, como se llamaban los equipos. Con radio y reproductor de cassettes. Su padre Valentín y su madre Ana María le compraron varios discos, entre ellos uno de Luciano Pavarotti, y es ahí donde se enamoró de la música, a pesar de que no entendía bien las letras. Llegaron sus participaciones en el coro del colegio y jugaba al básquet en el Club Bernal. Marcelo estudió su secundario en la IMPA y recién comenzó a estudiar canto de adulto, cuando ingresó en el Instituto de Teatro Colón y es uno de los 106 integrantes del coro estable. Ha actuado en Carmen, Turandot y Pagliacci, Madame Butterfly, Caballería Rusticana. Participó también en un evento de canto en Alemania. Y me pregunto y les pregunto, ¿se atreven a cantar aunque desafinen? ¿Utilizan este recurso cuando están mal anímicamente? ¿Son solidarios con un otro? ¿Crean puentes para colaborar con un otro? Bueno, tenemos un audio, escuchamos. Hola, buen día. Buen programa, muy buena música, lindos temas. Seguí así, Nacho Gómez. Soy Edgardo de Palermo. Muchas gracias, Edgar, muchas gracias. Qué sorpresa este mensaje. No lo esperaba, ¿eh? No lo esperaba, gracias. A ver cuándo volvemos a las juntadas. Te pregunto, Edgardo, ya que estamos. Responde por privado, no avanza, porque va a quedar para el traste. Pero a ver cuándo volvemos a juntarnos a tocar un poquito las pelotas de tenis y a juntarnos a almorzar. Se extraña, señor. ¿Y algún audio más? Bueno, continuamos con Espacio Musical y venimos con la entrevista a Marcelo Gómez. Se ha formado la corredera, en el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? Cachimba se ha formado la corredera, en el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? Thank you. el cuarto de Tuna. Volemos, volemos, volemos. ¿Sí, tenemos audio? ¿Hay audio? ¿Hay audio? ¿No hay audio? Bueno, cerramos el programa, vamos cerrando. Tenemos a Marcelo Gómez del otro lado. Marcelo, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Nacho? ¿Todo bien? Excelente, excelente, por suerte. Acá disfrutando un programón, la verdad, muy lindo. El programa de hoy, muy, muy dinámico. Hablando un poco del Teatro Colón, contando tu historia, contando tu paso por la música, tu crecimiento musical. Bien. Creo que sos una de las proezas que tenemos en Bernal. Al menos yo creo que en mi cuadra es una proeza de mi cuadra. Unos íconos importantes de la cuadra a nivel tenores. Gracias. A nivel tenores, ¿no? Creo que, bueno, tenemos que contar antes de nada. Marcelo Gómez es un tenor del coro estable de Colón, ¿no? ¿Me equivoco? Así es, perfecto. Y bueno, contame, ¿estás haciendo música con eso? ¿Estás haciendo música con lo que es el Colón? ¿O estás haciendo aparte obras teatrales? Eso no te pregunté. No, yo formo parte del coro estable del Teatro Colón, o sea que es mi trabajo, trabajo todos los días, se ensaya todos los días ahí en el teatro y bueno, nada, después se hacen las funciones y al día siguiente de la última función, de vuelta a ensayo para la próxima ópera que se va a hacer, ¿no? Sí. Pero además de eso, yo también tengo mi carrera de cantante solista fuera del Teatro Colón. He cantado en países limítrofes en Europa y también acá en alguna otra productora o producción de ópera que se hace independiente, que no es que fuera del circuito oficial. También, ¿no? Me dedico a eso. Sí, sí, contaba yo que cantaste en Alemania. Sí, estuve en Alemania, Austria, España, en Rumania, estuve en varios países de Europa y acá también cantando un poquito en Uruguay. Pregunta yo de ignorante, ¿qué se siente cantar en lugares que realmente a veces se conoce como que son tan fríos a nivel de estima, ¿no? Digo, ¿no? Porque se conoce que el alemán es una persona muy tajante. Mirá, la verdad yo creo que es más un mito que otra cosa. Yo... las experiencias que he tenido trabajando afuera fueron, la verdad, que igual a estar acá en Argentina. Sí. El ambiente teatral tiene una manera de formar a la gente que es muy distinta por ahí a la que habla este mito de que el alemán es frío, que el austríaco es frío. A mí me abrieron las puertas de sus casas como cualquier vecino mío. Sí, cualquier vecino de Argentina. Bueno, la verdad que no encontré diferencia en eso. Sí. Debe ser también por la sensibilidad que tiene un artista, que es distinta a la de un ingeniero, digamos, ¿no? Sí, seguro. Seguro, yo comparto eso. Hoy estamos hablando, no sé si conoces a Daniel Cerezo. Si lo escuchaste hablar, no lo escuchaste hablar. Daniel Cerezo es una persona que nació en la pobreza y vino en San Juan nació. De San Juan se vino a Buenos Aires con promesas laborales con su familia. Resulta que fue toda una estafa. Oh. Y el padre muere y el padre muere acá, cuestiones de la vida. A los 5 años se queda sin padre y empieza a trabajar con 5 años. A vivir en la calle, a trabajar de changarín, ¿no? Ah. Y empezó a escuchar música en un cassette que tenía, que era la Gladys y la Bomba Tucumana. ¿No? Que pequeño detalle, ¿no? Pero dice que se enamoró de la música de ella y una concertista de piano de la villa donde estaba yendo, de un centro cultural, que iba a un centro cultural de la villa, en donde estaba él viviendo, le enseñó a tocar los temas de Gladys y la Bomba Tucumana, porque él era fanático, y pasó de tocar eso a tocar la música de Beethoven para Lisa, y temas de Mozart, temas de Bach, temas de esa categoría, ¿no? O sea, y él hoy está enseñando música a nivel solidario. Sí, uno a veces no sabe qué es lo que te va a disparar, ¿no? Ese amor por la música. A él se lo despertó Gladys, la bomba tucumana, y es buenísimo que haya pasado, ¿no? A mí me lo despertó, no sé, a mí me gustaba de chico, me acuerdo que escuchaba mucho a Alejandro Lerner, escuchaba a Alberto Cortés, Pavarotti, sí, también, César, ¿no? César Banana, en algunos, Sergio Denis. Pero bueno, nada, a mí me lo despertó esto y a cualquiera se lo puede despertar por otro lado, es increíble, uno nunca sabe para dónde va, sí, va a sí, volar. Sí, seguro. Yo también, yo soy músico, comparto la misma pasión que vos con la música, y a mí me despertó la música, el blues, y hoy escucho blues y yo soy capaz de llorar con un blues. Gente que te va a escuchar llorar con un blues va a decir, este pibe está loco, ¿cómo llora con un tema tan oscuro? ¿No? Como es la música de blues, que es un tema desgarrador, un tema de los acordes que te tiran para un vaso de vino en la mano y un vaso de whisky en la mano y estar ahí medio melancólico con los acordes. Y yo con el blues lloro, lo siento en la sangre, lo siento en la piel, y es una conexión diferente, viste, con la música. Me pasa eso con el blues, de repente me pasa eso con el blues, me pasa eso con un tema de un tema romántico de un cantante. Cuando veo música y a gente aplaudiendo en un recital, lloro por eso también. Es conexión con la música. ¿Cómo nos conectamos con la música, no? Y sí. Porque realmente es eso, ¿no? A veces transmitir. Yo me acuerdo en pandemia cuando cantaste el feliz cumpleaños en la cuadra. Ah, sí. Me acuerdo. Sí, lindo, ¿viste? Estamos todos encerrados, ¿viste? Así que era un salir a la puerta para vernos las caras, al menos desde casa a casa. Fue una. Fue una travesía. Una travesía, por eso. Sí, sí, sí. Una aventura en un safari, viste, ver una cara de casa a casa, todos en la calle. Sí, qué sí, bueno. No, es lindo, viste, es lindo compartir la música, es lindo. ¿Y estás haciendo una obra de teatro ahora? ¿Alguna obra de teatro estás encabezando? Y ahora justamente acabo de terminar de hacer Turandot, que tuve el privilegio de ser uno de los tres calaf, de los tres protagonistas, sí, en el Turandot. Esa fue una increíble, poder estar cantando con esa con la orquesta estable, una locura. Y después no, ahora estoy esperando a mi hijo, que en 10 días nace. Ah, bueno. Así que este año, digamos, lo que está fuera del Teatro Colón lo pusimos en pausa a esperar a nuestro hijo. ¿Cómo se va a llamar? Y después se va a llamar Gabriel Gómez, como tu papá, igual. Gabriel Gómez, ah, bueno, un segundo, Gabriel Gómez en la cuadra, ¿eh? Quilombo, ¿eh? Ahora el Mercado Libre no va a saber a dónde ir, ¿eh? Ojo, ¿eh? Claro. El Mercado Libre no va a saber a dónde ir. Voy a recibir las cosas desde tu bebé en mi casa ahora. Bueno, qué linda noticia, aparte, sí, ¿no? Qué linda noticia, un nacimiento, la verdad que es una locura. Una locura, un nacimiento de un bebé es una locura. Y lo que lleva eso, ¿no? Obvio. Lo que lleva. Vos ya tenés una hija, así que ya sabés lo que lleva. Sí. Sí, vale. Es una de las cosas importantes de la vida. Por eso, el teatro, más allá que es lo que amo hacer, la música, está en segundo plano. Cuando tiene que ver con los hijos, eso pasa a ser casi insignificante al lado de lo que es el amor a un hijo y esperar un hijo, ¿no? Increíble. Sí, sí. Es que son momentos, creo que uno dice, paro la bocha acá, encamino el circuito, el cable por este lado, pongo el cable rojo acá, el cable azul acá, donde pongo el cable, ¿no? O sea, es un momento que parás y decís, ¿qué hago ahora? Parás la bocha y cuando paraste la bocha decís, no, esto tiene que ser así, de esta manera. Y sí, sí, sí. Vas aprendiendo con los años, ¿viste? La madurez y la adultez de uno, ¿viste? Va mutando y va apareciendo estas cosas, ¿no? Lindas de la vida. Y obviamente el nacimiento de un hijo en medio de un mundo musical, y aparte imagino lo que debe ser este pibe, va a salir un tenorcito pequeño. Lo que haga, lo que quiera. Yo la verdad, con Valentina, que es mi hija, que tiene 13 años, jamás la presioné para nada de lo que sea artístico, sí, sí. Pero ella sola encaminó por ahí y nada, pinta que va a ser una cantante y actriz de la hostia, porque bueno, ya está trabajando, está haciendo sus primeras armas en el mundo del arte, de la música y el teatro, y se le nota ya que tiene algo innato a explotar, tremendamente gigante. Así que nada, y disfrutándola ahora. Sí, sí. Mira, acá tengo un oyente. Sí. Que me está pidiendo con tres orejas en el WhatsApp, me mandó el emoji de las orejas. Sí. Me puso un mensaje, me sonó 10 veces el celular. O sea, yo dije, ¿qué pasó acá? Algo grave hay. Abrí, mire. Dice, pedile que te cante algo. Que cante una parte de algo, por favor. Que lo quiero escuchar. Y vos sabés quién es. Te voy a decir quién es porque lo conocés. Pablito Gómez. Tu primo. Mi primo. Se conoce, mi primo. Te conoce. Dice, pedile que te cante algo, por favor. Que cante parte de algo, por favor. Que es un prócer este, me puso. Ah. Este fondo no se va a escuchar muy bien, pero bueno, puedo hacer un pedacito de una canzoneta napolitana que es, digamos, una de las cosas más conocidas dentro del ambiente lírico, que se llama O Sole Mío. Así que te puedo hacer un pedacito de O Sole Mío. Dale, hacemos un pedacito de O Sole Mío, un Nessundorma, si no, como quieras. No, a esta hora en Nessundorma lo tendríamos que dejar para después de las 7 de la tarde. Para después de la tarde, sí, es claro, no. Dale, dice así. Mamado sono io bello in me, o sole mio, sai ne fronte a te, o sole mio, sai ne fronte a te, sai ne fronte a Ahí está, ¿se escuchó algo? Me quedé sin palabras, me quedé como en estado emotivo, en estado de lloro. Dije, ¿lloro ahora o lloro después de que termine el programa y dejo de agarrar ánimo así que me escuchen, digo yo? Como un ídolo, ¿eh? Qué increíble. No, estoy en estado de shock, te digo, ¿eh? Estoy en estado de shock. Me llevaste a un lugar en el lugar que no tenía que estar, en el lugar que me faltaba estar, en el momento emotivo, estoy en el borde de la lágrima. Qué lindo escuchar la música así, tan vivida, tan sentida. Gracias. Bueno, cumpliendo el deseo a un oyente, Pablo Gómez, ahí, que pidió que cantemos algo. Un saludo para Pablo de parte de Marcelo ahí, manda. Bueno, qué lindo escucharte. La verdad que no. Increíble. Ser parte de tu programa. ¿Cómo? Gracias por dejarme ser parte de tu programa, la verdad que es un placer, gracias. Sí, no, pero para mí es un honor que estés, es un honor. Y más de una vez te voy a llamar, porque esto es para continuar explotándolo. Está acá bien. Pone respuesta, bueno, sí. Acá pone respuesta, Pablito, grosso puso. Un abrazo grande. Bueno. Y bueno, me está mandando mensajes ahora. Yo estoy con una tos terrible saliendo de una gripe, lamentablemente. Estamos todos con el frío este letal que nos vino a todos al cuerpo, sí. De repente. En el coro del teatro estuvimos haciendo Turandot, somos 106, sí. el coro estable, y 43 personas estuvieron sin poder cantar porque están con gripe, con tos, con anginas, con... Sí, sí. Bueno, yo participo de una feria. Y charlando con la feria, le digo, mira, che, una feriante estaba con moco, le digo yo. La otra estaba con moco. ¿No será que esas me contagiaron? Y me dice, ¿sabes que están de los 10 puestos que tenemos, 8 están con gripe? Ellos están con gripe, sí. Me dice. Bueno, ya están todos. Todos. Una epidemia ahí de eso. Sí, aparte me dijo la médica, ¿no? Despreocupate que esto va a caer 3 a 10 veces en el invierno, me dice. Sí, sí. Me dijo, el invierno va a ser fatal, más frío todavía. Y bueno, es parte del clima, de la parte vida. Sí, que... parte de la vida, sí. Estamos en un cambio climático, aparte que el cambio climático no sabemos si va a llover, si va, no va a llover, si hace calor, si no hace calor. Estamos con un clima, viste, raro. Bueno, gracias, Marce, gracias. ¿Qué decirte? Agradecerte de pie, agradecerte, aplaudir de pie porque nos regalaste la parte cantada, la verdad que impresionante. Nos despedimos agradeciéndote de pie, acá aplaudiéndote de pie. Muchísimas gracias por dejarme ser parte del programa, por difundir un poquito lo que hago. Sí, pero... Y cuando quieran, cuenten conmigo para lo que necesiten. Sí, por supuesto. Gracias. Y bueno, un buen nacimiento para tu hijo, un buen nacimiento, que nazca sano, que nazca vivo, que nazca con todas las pilas y que sea un Gabriel Gómez, como soy yo también Gómez. Un Gabriel Gómez en potencia, potenciado a la millonésima, ¿viste? Que sea el próximo rebelde de la cuadra, ¿viste? Que hacíamos quilombo cuando éramos chiquitos nosotros. que sea el rebelde del Club Bernal. Ahí está. Así lleva el legado. Sí. Así lleva el legado. Te agradezco. Muchísimo, por favor, muchísimo. Por favor, Marce, gracias a vos. Bueno. Gracias por el tiempo. No, gracias a vos. Un abrazo enorme. Abrazo enorme, Marce, gracias. Nos estamos viendo. Pasamos un par de temas tuyos ahora. Dale, gracias. Nos vemos, gracias. Nos vamos despidiendo, cerramos este programa que es con gustito sal en las pizcas de azúcar. Hasta el próximo sábado, nuevamente de 11 a 1 de la tarde, con mucho más de esto, con gustito sal en las pizcas de azúcar. Lo dejamos con Marcelo Gómez y Carolina Gómez, pareja, enamorados, cantando The Prayer de Andrea Bocelli, juntos, y luego Nessun Dorma, cantado por Marcelo Gómez. Just like every child.